echo pa'lante, mírame a las pataras. Y es solo una envidia, bendito, qué barbaridad. Y me duele lo de la gente, porque lo mío, mío será. Pero como hay gente que me tira, me voy a tener que preparar. Y me voy a dar una limpieza, pa' que no molesten más. ¡Oh! De la hipocresía y de la envidia de la gente. Maldad.